Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Bueno, tras una semana y fin de semana interesante, estamos nuevamente en este lindo martes de margaritas en el que hemos preparado un muy bonito tema. Amiga, bienvenida. Yo soy Ana Cristina Cisneros. Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este nuevo martes de Margarita. Siempre agradecidísima por permitirnos entrar en sus vidas. Soy Aleja Soliluna y hoy nos acompañan dos activistas de Tejidos Diversos. Este es un colectivo LGBTI. Y bueno, diferentes aliados que luchan realmente por la igualdad de derechos, por la inclusión social y sobre todo por el cambio de percepciones que tiene la sociedad civil respecto a esas realidades. Bienvenidos chicos, con nosotros Luis Fernando Amaya y Joseph Salazar. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y estamos justamente para hablar de un tema muy importante, ¿no? Gracias nuevamente. Buenas noches a todos y bueno, no sé, comencemos a hablar. Claro, y agradecemos también a las personas que se conectan a través de la radio de la Casa de la Cultura. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros a nuestro perfil de Facebook. Estamos como Martes de Margaritas. Ahí usted opine nomás, diga qué le parece, qué no le parece, con qué debería venir vestida la Aleja, qué no debería ponerse, porque también saludamos a las personas que nos están viendo vía streaming. Y claro, pues hay que empezar por el tema principalmente, tema principal del día de hoy, el sexo público. Y bueno, muchas ideas se nos vienen a la mente, pero ¿por qué no iniciamos con una canción y volvemos con más de Martes de Margaritas y con este tema muy interesante, el sexo público? Vaya y... She keeps them always shunned on in a pretty cabinet. Every case, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Chris Job and Tennessee. At a time of limitation, you can't be kind. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad integrity. Guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? Oh, oh, oh, oh. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. She couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y después de escuchar a Queen, volvemos con este Martes de Margaritas, un poco como preocupados por el quehacer nacional, ¿no? Con esto de vamos o no a la segunda vuelta. ¿Cuántas vueltas son de...? Tercera y nos vamos, la última y nos vamos, yo no sabría. No sabría qué última decir. Última ronda y nos vamos. Última y nos vamos, creo que... Esperemos que sea. ¿Qué opinan, chicos, ya del momento actual, o sea, esto de la segunda vuelta? ¿Qué? Antes de entrar ya a temas serios. ¿Qué piensas? Temas de verdad importantes. La verdad creo que es bastante triste ahorita. Estamos súper... Nadie sabe qué hacer ahorita por estos dos candidatos, pero no sé, hay que pensar bien en nuevas estrategias políticas. Y bueno, no sé. Bueno, dicen que la palabra del pueblo es la palabra de Dios, ¿no? En este caso, a mí, en este caso personalmente, me alegra que haya segunda vuelta. En este caso toca elegir el nuevo mandatario para estos 4 años. Ya bien para el Ecuador, claro está. Y una tea que hace vuelta. ¿Qué te diré? Pues yo voy a jugarme la de la suerte. Yo dije, una propuesta. ¿Para qué no nos cuente tanto la nueva vuelta electoral? ¿Por qué no hacemos 2 palitos? El que saque el palito más grande es el presidente. Ya. ¿Qué más democrático que eso? Y no imprimimos más papeletas. No nos metemos en ley seca de gana. No salimos feazos en esa cosa de la votación. Encima más, tienes la foto de tu cédula en la papeleta. Y a todo color. Con la cédula ahora tienes en papeleta. Y uno que es carita tercermundista agropecuaria. ¿Cuánto color no se habrá llevado? Con esta tez humilde una sale roja en las fotos. No. Entonces, tomando en cuenta los gastos, yo digo, 2 palitos. Aquí, hasta una virgen nos conseguimos para que vaya con los 2 palitos. Para que, para que salga argolla, todo. Que sea todo por lo legal, como debe de ser. ¿No creen en ese Vamos a la suerte, pues, al azar. Yo digo que sí. Si no, ya en nuestros tiempos, como decían por ahí, en mis tiempos de escuelita, ya teníamos presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales de aseo. Ahí estaban, en orden. Todo. Hasta para la fiesta, y porque hubo la cantidad de candidatos, que es como, ya, pues, nos tocó la comida. Ayer el que hizo en el 14 de febrero, la cita con el... ¿Cómo se llamaba? Creo que era el pesante del que sacó una promoción, una cita en San Valentín. Teníamos hasta para que haga la cuestión de las fiestas. Justo él no fue el candidato que sacó, que tal vez había ganado, creo que en China o Qatar. En Narnia. Decía que fue el único candidato. China que y Japón. China y Japón. China y Japón, exacto. Yo supongo, eso puede todos pasar. Todos somos ganadores. Pero ahí les dejamos, si nos están escuchando. ¿Por qué creemos que sí? Uno tiene que ser optimista. Creemos que está escuchando el CNT. Les dejamos los de CNE. Nos dejamos ahí la chance de que tomen esta propuesta. Dos palitos. Y una virgen. Y una virgen. Lo solucionamos todo. El que saca el palito más grande es presidente. El que no, le damos un premio consuelo. Exacto. Ya. Yo digo, alguna secretaría por ahí. Claro. No estaría de más. La de la... ¿Cómo es? La del interior. Por ejemplo. Hagámosle ministro del interior. Y ya. Después el presidente de la asamblea, yo que sé, un segundo, tercer mandato, todo puede pasar. Una tienda del barrio con el banco amigo. Claro, una sucursal aquí mismito de todos los bancos posibles, todos. Todos. Ahí ustedes vean, 2 palitos, una virgen, esa es la solución del Martes de Margaritas para que... Ya nos dejemos de tanta disputa porque... ¿sabes? Y no nos quiten, y no nos pongan ley seca. Sobre todo yo siempre apelo a la ley seca. O sea, no. Yo creo no que más. Es una buena ley. Este año yo comprobé que esa es una buena ley. Por algo existen las leyes. No puede andar rompiéndolas nomás. Ya porque vos te excediste, ¿no? Y me dice... ¡Paja, amiga! O sea, fue horrible. Por algo existen las leyes. Eso nomás diré. Bueno, pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que claro... Sale toda la gente alrededor a protestar y que bla, bla, bla, bla, bla. Y un montón de cosas en Facebook que uno dice, puta, era mi amigo, ¿por qué piensas así? Y los problemas realmente, no importantes, sino más cotidianos, esos problemas por los que atravesamos todos, y de hecho donde va vinculado este programa, no son ni siquiera puntos de discusión dentro de las cuestiones políticas de este país. los candidatos que van a quedar para segunda vuelta no tienen casi ningún programa en cuanto a hablar, por ejemplo, del sexo público, que es nuestro tema del día de hoy. La cuestión sexual no se ha tratado para nada desde los candidatos, creo que siguen bajo la misma lógica de controlar y de normar el sexo siempre, como hasta ahora ha estado. En estos 10 años no hubo ningún avance, al contrario, se retrocedió en estos temas, y la verdad, ninguno de los dos candidatos ha propuesto absolutamente nada. Nadie ha hablado ni de aborto, ni de cuestiones de prostitución, por ejemplo, qué va a pasar con la gente. O sea, nunca se ha tratado esos temas. De hecho, no, creo que son todavía temas tabús para ellos. Para, ¿no?, ellos, cachos, en boca de Lenín Moreno hablar de eso hasta me suena raro y sospechoso. No se diga en la de Guillermo Lasso, solo, o sea, no me lo imagino. No se diga en la de, ¿no?, Cintia tampoco. Puf, no. Semejante señora dama, ¿qué va a estar hablando de estas cosas? Ejemplo de madre, encima más, ¿no? Ella se siente y cruza las piernitas. Sí, es justo lo que el otro día estaba planteando, que ella habla de las madres, de que habla de la familia y de que más o menos habla como de ordenar del Estado, pues como desde el modelo familiar. Pero yo digo, ¿acaso el Estado es una familia? ¿O qué es? O sea, no me parece que debe ser la forma en que se debe tratar al Estado. Y más que nada, es esta familia mononuclear, ¿no? La única forma de ser en un sistema heteronormal. O sea, la mamá es la mamá que tiene una vagina por ahí. Claro. Sí, sí. Y es la que cría los guaguas, siempre en ese papel y siempre en esta cuestión de familia monógama, tradicional. Heteronormada, hombre, mujer, guaguas, perro, casa. Exacto. Y si por ahí un gato, los más reyes. Entonces, claro, es súper complicado. Ustedes, chicos, acorde a esto, ¿qué es lo que ustedes vienen planteando también? Nosotros como colectivo Tejido Diverso venimos trabajando hace unos años, justamente desde la ciudad civil, ¿no? Bueno, justamente Tejido Diverso, como les digo, está conformado por jóvenes feministas con ideología de izquierda, pluralista y no institucionalizado y no partidista. Justamente nuestros principios como Tejido Diverso somos feministas, de izquierda, con pluralidad, horizontalidad y rotación y con consenso. Como les comento, desde unos años atrás venimos trabajando con varios temas. En este caso queremos topar lo que es trabajo sexual en el espacio público, justamente. Súper interesante este tema. El trabajo sexual en el espacio público realmente es algo que no se topa, no se lo habla, porque sigue siendo un tabú el trabajo que es la prostitución. El trabajo que es conocido, o sea, es conocido, claro, desde las lógicas ahora, tradicionales, más, es esto, ¿no? Tal vez más que prostitución, ahora se le llama más trabajo sexual, porque efectivamente... las trabajadoras sexuales afirman que se le concede el nombre de un trabajo, porque realmente es un trabajo donde, exacto, se busca un crédito económico por parte de las trabajadoras. Entonces es un trabajo, incluso ellas afirman que tiene sus técnicas, tiene incluso como tal vez un poco de toda su instrumentalidad, entonces obviamente es un trabajo. Uh-huh. Entonces eso es uno de los reconocimientos que se exige desde el trabajo sexual. Y el momento de hablar de trabajo, estamos hablando también de derechos. Exacto. A los cuales tienen todos los derechos también que tenemos todos los trabajadores, pues estamos haciendo un trabajo, tenemos ciertos derechos, por algo pagamos un seguro social, por ejemplo, que es algo de lo que no se habla y es algo que también debe estar dentro de las lógicas del trabajo. Y también esta noción del espacio público, ¿no? Cómo puede ser interpretada sabiendo y tomando en cuenta y reconociendo que es un espacio sexuado desde lo más mínimo, desde la esquina que cruzas, porque está transitado por cuerpos. Porque somos cuerpos que damos y recibimos placer. Claro, entonces pensando desde ahí, el tema de hoy puesto como sexo público nos invita sí a topar un tema central que vienen los chicos de Tejido Diverso a plantear, como el trabajo sexual, pero también una forma de entender la ciudad y su construcción alrededor de las sexualidades diversas. ¿Cómo está qué tan amigable es esta urbe para decir podemos transitar libremente expresando nuestras sexualidades? Y no con eso de queremos caer en la típica frase inmoral de ¡ay! ¡Van a ser de esto Sodoma y Gomorra! Que ni sé qué ni sé cuánto, porque eso ya para qué. Entonces, ¿qué dicen, chicos, ustedes? ¿Cómo debemos pensar el espacio a través de estas prácticas? Yo creo que el espacio público, como diferentes espacios de la sociedad, es un espacio que está configurado por poderes y normas. Es decir, el espacio público, es decir, el lugar donde transitamos, donde caminamos, estar en el bus, están de una u otra manera conformado por poderes. Y en este sentido, el espacio público de igual manera está configurado por relaciones de poder que están relacionadas con el patriarcado, con la heteronormatividad, y que siempre como que intentan mantenernos a todos en nuestro lugar, o sea, en nuestro lugar de supuesta normalidad, a todos. Entonces, en este sentido, el espacio público intenta regular qué cuerpos deben aparecer supuestamente y qué otros cuerpos no deben aparecer. En este sentido, o sea, bueno, por ejemplo, la comunidad LGBTI ha sido parte de la discriminación dentro del espacio público, y de igual manera el trabajo sexual también ha sido condenado en el espacio público porque se lo ve como inmoral, como sucio, como una práctica que tal vez nos llevaría a algún punto de, o sea, como si llegáramos, igual como tú dices, a Sodoma y Gomorra, que ya no existirían valores. Entonces ese es el problema con el espacio público, pero justo lo que queremos hacer nosotros es abrir las posibilidades que tiene el espacio público, es decir, abrirle la posibilidad a que las diversidades sexuales que hay en la ciudad, en esta ciudad de Quito, porque en la ciudad de Quito existe diversidad sexual, aun cuando se lo niegue, existe diversidad sexual y genérica. Y lo que queremos mostrar es que existe efectivamente esta diversidad y que es necesario visibilizar todos los problemas que se desencadenan en el espacio público. Que por allí transitan. Claro, exacto. Ajá. Bueno, efectivamente, como dice Joseph, yo pienso que toda la vida ha habido la parte de todos los LGTBI, ¿no? En todo ámbito de la sociedad, económico, cultural. Pero bueno, no nos hemos visibilizado por miedo, por temor, justamente por curuchupas cierta sociedad, ¿no? El cual nos hemos reprimido nuestra sexualidad. En este caso, como tejido diverso, queremos tocar ciertos temas que a lo mejor a la sociedad civil es un poco delicados. En este caso queremos topar y tratar de llegar a la reflexión, ¿no? Y de conocimiento a las personas. Creo que temas más que delicados son temas que les incomoda. Y es esa incomodidad, porque es de exponer al frente tuyo lo que todos los seres humanos de una u otra forma lo hacemos, que es tener sexo. Habla por vos, yo no tenía hace rato. Claro, cachas, viene aquí a protear. ¿Cómo harían? Entonces, es algo que está ahí, que siempre se lo ha tapado, porque claro, se le ve como una cuestión degradante para la moral, ¿no? Cuando se habla de la cuestión de las trabajadoras sexuales y cuando se habla del sexo en sí y de todos los que de alguna forma damos y recibimos sexo. Entonces, es esta cuestión de incomodidad más que una cuestión de tema delicado, sino que es esta incomodidad que les genera porque no quieren hablar del tema. Nadie quiere decir que tienen un pene o que tienen una vagina o que tienen los dos órganos. O sea, nadie lo quiere decir. O pensar que, o sea, si ya de por sí, pensar que tu mamá y tu papá te trajeron al mundo a través de una relación sexual y es crisis. Entonces, imagínate poner en debate como todas estas otras cuestiones que sí, en un momento se pudo haber pensado como que era un tema que hay que toparlo con pinzas para que no exista ningún resentimiento de todas las personas, para que no se vean afectadas. Somos un país fundado en el catolicismo, o sea, todo ese montón de cuestiones. Sí. Que claro, el poner ya en discusión, y más que nada que lo pongan en discusión como no tanto una nueva generación de actores políticos, sino como ya desde los lugares que uno viene ocupando, ya sin tener que ocultar nada, sino decir, nosotros somos, por ejemplo, somos del colectivo Pascual, somos LGTBI, JQK, y venimos a tratar estos temas porque son temas que los vivimos. Y que están ahí. Y que están presentes, no es una cuestión que está súper lejana, ya en las de Europa puede pasar, no. Claro. Es un cotidiano, es algo que nos pasa al lado. Tu mejor amiga puede ser. Mi mejor amiga puede ser gay y nadie lo sabe. Claro. Con esto vamos con un tema musical y regresamos con más de Martes de Margaritas y con este tema sexo. Sexo para todos, sexo para ti, sexo para mí. mañana, no aguanto más. Miro mil caras, me siento muy mal. Me envían señales del espacio exterior y nada me importa a mi alrededor. Brilla la luna y empiezo a cambiar. El oscurecer me transformará. No me esperes nada, ya no aguanto más. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. Yo solo quiero degenerar. Rompe la rutina con Martes de Margarita. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Estamos junto a Luis Fernando Amaya y junto a Joseph Salazar. Ellos son parte de Tejidos Diversos, que son gente que está luchando precisamente por la igualdad de los derechos, por la inclusión social y sobre todo por este cambio de percepciones que tiene la sociedad frente a ciertos, ciertos fenómenos, ciertas problemáticas sociales. Chicos, continuamos con más sexo. Y claro, vamos un poco a recapitular, porque este Martes de Margarita todo podrá ser, pero siempre te deja un poquito de historia. Amiga, todo tuyo. Bueno, la historia. Pues, si bien es cierto, ahora estamos, como bien me decía Joseph, hablando de trabajo sexual. En su tiempo, era conocido como prostitución. ¿Ya? La prostitución viene del latín prostituire, que literalmente significa estar expuesto a las miradas del público, estar en venta o traficar con el cuerpo. Y vamos a la vieja Roma, en donde la presencia de esclavos y esclavas en los hogares sería uno de los motivos de la libertad sexual, con lo que se relaciona el mundo romano en sí. Esta presunta libertad sexual estaría íntimamente relacionada con el amplio desarrollo de la prostitución como tal. Como en buena parte de las épocas históricas, en Roma las prostitutas tenían que llevar vestimentas diferentes, teñirse el cabello, llevar peluca amarilla e inscribirse en un registro municipal. En el año 1, ya después de nuestra era, existía un registro con 32.000 prostitutas que estaban recogidas ya habitualmente en burdeles, llamados también lupanares, que son lugares con licencia municipal, cercanos a los circos, sobre todo a los anfiteatros, y a aquellos lugares donde el sexo era un complemento de la actividad principal, como las tabernas, los baños o las posadas. Las prostitutas solían exhibir sus encantos en las afueras del prostíbulo y era habitual que en las puertas de las habitaciones existiera una lista de precios de servicios. Las prostitutas se dividían en diversas clases en ese momento. Estaban las meretrices, que estaban registradas en las listas públicas. Por otro lado estaban las prostibular, que ejercían su profesión donde podían, librándose de los impuestos. Y estaban las delicatae, que eran las prostitutas de alta categoría, teniendo entre sus clientes senadores, negociantes o generales. Ponte. Ospóntele, ahí te llego. Está. Las famosas. ¿Cómo era el nombre? Para ver si era pongo un emprendimiento. Delicatae. Ya. Yeah. Como delicatese, ¿no? Yeah. Las famosae tenían la misma categoría, pero pertenecían a la clase patricia, o sea, ya eran de los mandes de los patricios, o sea, de los ciudadanos, tal cual, dedicándose a este oficio o por necesidad económica o simplemente por placer, en la que ya es bastante, ¿no? Más que simplemente creo que ya por placer es algo, claro, es por amor a la patria. Como puesto la camiseta. Claro, o sea, claro. Por puro amor al arte, por lo colaborando con el equipo. En la cultura babilónica, en cambio, existía la prostitución sagrada. Esta era una práctica muy antigua y se da como una de las formas de culto a Ishtar, la diosa de la cultura sumeria, que es la que se convierte en la diosa de la belleza y la sensualidad babilónica, a la que le agradaban mucho los actos de amor y de placer carnal. De darse amor. Para asegurar su veneración y culto, se consagraban vírgenes al servicio del templo, dedicándolas a la prostitución sagrada, es decir, a la prostitución selectiva y puntual. ¿Ishtar dijiste? Ishtar. ¿Quieres poner ese nombre a quién? Ah, no, sí, una colección de juguetes sexuales. Bueno, las ganancias de estas vírgenes cuando se prostituían se dedicaban exclusivamente al servicio del templo. En el gran templo de Ishtar en Babilonia había muchas sacerdotisas que se dedicaban al servicio de la diosa, es decir, a efectuar actos de fornicación. Las sacerdotisas tienen horarios fijos de culto, no aceptaban sino a aquel que ha pagado el precio a la diosa y no aceptan desviaciones del acto sencillo y directo carnal. O sea, fuiste lo que viniste. Que los tres platos, no, o sea, vamos puntuales aquí. ¿Qué es lo que pagó? Eso va a tener. Es lo que tiene. Ya te voy. Estas sacerdotisas están reconocidas como religiosas y se les da un tratamiento honorable cuando salen del templo. Pero ¿por qué no son de esa religión? Digo. Igualmente se dice que cada adolescente debe consagrar su primer acto sexual a la diosa y que este acto debe ser efectuado dentro del templo en la forma de un ritual. En su aspecto de divinidad amorosa, Ishtar es la protectora de las prostitutas y de los amoríos extramaritales. Esto me encantó, así, porque es como, en ese momento no se tenía una relación especial matrimonial en Babilonia, porque el matrimonio era un contrato solemne, sí, que perpetuaba la familia como sostén del Estado, como generadora de riquezas, todo bien, pero en ese momento no se hablaba de amor o de fidelidad amorosa, así es que pilas con ese dato. Ahora bien, por el carácter compasivo del rito sexual, las prostitutas se las conoce también como las compasivas. En Cuenca les dicen las cariñosas, ¿verdad? Yo sabía, si vamos donde las cariñosas. A mí me han dicho cariñosas. Ahora lo entiendo. Bueno, y este carácter compasivo precisamente es porque se supone que tienen piedad de toda la raza humana, según palabras que alguna vez dijo la misma María Magdalena, que es la prostituta de los evangelios. Precisamente el significado de esa compasión se define como la pasión compartiendo la emoción. Emoción que parece ser tan vieja como la humanidad misma. Así es que, por su parte, por otro lado, bueno, es amor por compasión. O sea, uno trabaja para dar compasión. Por amor a la camiseta. Amor a la camiseta, no hay nada más. Colaborando con el equipo humano. Por otro lado, los que se han preguntado acerca de Afrodita, bueno, deriva de su nombre, que es Afrodis, la raíz de Afrodita, que quiere decir la consumación gozosa de la sexualidad o el acto carnal. Por ejemplo. Esa es la historia que les he traído acerca de la prostitución, hoy llamada ya trabajo sexual. Eufemismo, digo yo. O sea, repartiendo usted porque es como mucho más abarcativo y como tú bien dices, en este punto dignificante, porque también debemos recordar que claro, pues todo muy bonito, los antepasados bien místicos, poniéndole cosas bacanas, nombres de Dios, haciendo un ritual. Y todo. Es más, todo con sinagogas, iglesias, todo ahí mismo. Pero vino un proceso que fue el de la industrialización. ¡Oh, sorpresa! Se instala el capitalismo y con ello el neoliberalismo, que también nos habla de cómo todas las cosas de la vida humana se vuelven mercancías. Entonces, como dentro de la vida humana, dentro está el sexo, también es una mercancía con la que tú puedes hacer una transacción de oferta y demanda. Y claro, eso se instala en la lógica patriarcal como una homogenización de los deseos. Entonces, esto responde a que la mujer siempre va a ser un objeto que satisface un deseo específico, que satisface los deseos del hombre de perpetuación de la especie y por tanto se vuelve una mercancía en donde debe ser controlada, vigilada y también normativizada. Por eso podemos entender que el espacio donde trabajan las trabajadoras sexuales está siempre vigilado por algún organismo de control, ya sea municipalidad, ya sea policía, en donde dan cuenta de que esto no es una normalidad, pues aquí no se hacen sinagoga ni nada. Y eso lo agradecemos a todo el proceso neoliberal cuando se produjo el acto de industrialización. Claro, y la época de la modernidad, que es la que trae todo, toda esta cuestión de ponerle nombre, de clasificar, de normar y de reglamentar las cosas, los objetos, así como los seres humanos y sus experiencias, ¿no? Claro, o sea, bueno, con esto quería decir más o menos que, o sea, yéndonos otra vez a la parte histórica, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, esto más, hablando en un contexto más de Occidente y de Europa, tal vez Estados Unidos también un poco, que por ejemplo, antes del siglo XVIII más o menos, realmente no se hablaba en sí mismo de sexo, sino que el sexo como tal más era una cuestión de erotismo. Obviamente, por ejemplo, digamos, en diferentes culturas se hablaba de la sexualidad y de varias cuestiones, ¿no? Porque la sexualidad abarca cuestiones de reproducción, abarca diferentes temas, ¿no? Pero es a partir del siglo XVIII más o menos, y tal vez un poco antes incluso, que realmente se habla de la sexualidad como, o sea, como una preocupación social, realmente. Es donde aparece el sexo como una preocupación. Y es ahí donde aparecen nuevas ciencias que van a intentar entender lo que es la sexualidad y donde realmente se intenta comprender lo que abarca la sexualidad. Es tanto así que, por ejemplo, en el siglo XVIII es donde aparece el término homosexualidad. Ahí es donde realmente aparece. Antes no existía. Antes se hablaba de sodomitas. Pero, ¡ay, qué bonito, cacho! ¡Ah, la sodomita! El sodomita. Oh, la sodomita. Pero realmente es en esa época donde aparece el homosexual como una identidad. Es decir, como una categoría, digamos, yo me identifico como homosexual y es un término que salió propiamente de la medicina, de la psiquiatría, para clasificar a gente que tenía ese tipo de supuestas perversiones, ¿no? Porque lo conocí como desviaciones. Entonces, claro, es aquí donde aparece justamente, digamos, todas estas técnicas normalizadoras. De tratamientos. Y aparecen también nuevas técnicas de regulación en la ciudad. Entonces, en este caso, el trabajo sexual entra dentro de las preocupaciones sociales. Entonces, los gobiernos, los estados empiezan a preguntar como que qué hacer con el trabajo sexual. Entonces, aparecen una cantidad de normas, de estatutos, de entidades que intentan entender el trabajo sexual, intentan normalizarlo. Ahí es donde se crean incluso burdeles. En esa época también aparece, por ejemplo, toda la onda de lo que fue el sífilis, por ejemplo. En Occidente fue una preocupación social y más bien lo que se intentó fue controlar todas estas problemáticas alrededor del sexo y con esto el trabajo sexual. Con esta reflexión y con este lapsus histórico, vámonos a un corte. Y enseguida regresamos con más de Martes de Margarita. Es momento sexo de la público. Sí, sexo. Cuerpo, chúpense los cuerpos. Una pausa. Y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Concierto de guitarra flamenca junto a Carlos Falconi. Una velada que promete una variedad de ritmos y obras originales para guitarra de concierto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miércoles 22 de febrero a las 19 horas. El evento contará con la presencia del artista invitado Fidel Minda en el Cajón Flamenco. Una invitación de la Fundación Teatro Nacional Sucre y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Concierto de temporada 2017. música académica, universal, latinoamericana y ecuatoriana. Junto a los solistas en el piano de Chinatsu Maeda, Tadeo Cangotena, Wellington Acosta y Medardo Ángel Silva. Un gran trío integrado por Chinatsu Maeda en el piano, María Augusta Gibaja en el canto, Esteban Rivera en el contrabajo. Y no puede faltar el quinteto integrado por Néstor Calvo en el clarinete, Daniel Bacaen en el violín 1, Diego Ortiz en el violín 2, Mónica Carrión en la viola y Ana Bonilla en el violonchelo. Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 9 de marzo, 19:30. Le esperamos. Homenaje a Sonia Páez en sus 40 años de trayectoria junto a la danza del vientre, dedicada a la fertilidad humana y de la tierra. Sábado 11 de marzo a las 19:00 en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Los asistentes, además de la danza árabe, podrán disfrutar de música, danza gitana, danza mexicana, samba y capoeira, tango y folclore egipcio. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Homenaje a Sonia Páez. Sonia Páez. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margarita. Regresamos con este tema un poco candente, un poco incómodo para muchos, un poco alegre para otros: el sexo público. Estamos junto a Luis Fernando Amaya y Joseph Salazar. Si ustedes quieren hacer preguntas, sugerencias respecto al tema, pueden comunicarse a través de nuestra página en Facebook, que es Martes de Margaritas. Pueden escucharnos a través de la www.radiocce.com y en la radio normal 940 AM. Y claro, queremos también agradecerles a las personas que se han comunicado con nosotros, dándonos sus saludos, sus sugerencias también a lo largo de la semana. Gracias por hacer de este martes posible. Y como siempre les decimos y les recordamos, el Martes de Margaritas está pensado como un medio para dar a conocer muchas cosas. Dentro de esas cosas damos espacio a las personas para que vengan a presentar sus propuestas, que pueden ser cualquier tipo de propuestas, siempre enfocados en esta, en estar del respeto, del buen trato y cosas por el estilo. Así que también los chicos de Tejido Diverso vienen no solo a acompañarnos a hablar del sexo público, del tema del día de hoy, sino también nos vienen a proponer un espacio donde se va a dialogar todo este tipo de temas en cuanto al trabajo sexual específicamente. Bueno, justamente a propósito de este evento, quiero justamente anunciar a propósito del día 8 de marzo, si no estoy bien, el día de la Marcha de las Putas en Ecuador, que se celebra el 18 de marzo, ¿no? Uh-huh, justamente sí. Queremos hacer antesala a este evento que lo realiza Tejido Diverso. Este evento se lo va a realizar en el Centro Cultural La Oficina, justo de 6 de la tarde a 8 de la noche. Tiene unos excelentes panelistas, como es la Elizabeth Fuentes, que es abogada y fundadora de proyecto, Elizabeth Vázquez, abogada y fundadora de proyecto transgénero, Nueva Fuentes, activista transfeminista, Daniela Chacón, concejala del Distrito Metropolitano de Quito, César Mantilla, secretario de Inclusión Social, y claro, Germana Goyán, que es dirigente de las trabajadoras sexuales en el Centro de Quito. ¿En dónde queda el lugar, la oficina? ¿En dónde está ubicada? El lugar está ubicado justamente en la José de Antepara y Los Ríos. El sector es San Blas, en el sector San Blas, exactamente. Y es este jueves, ya saben, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Ustedes pueden ir a enterarse cómo está este tema del trabajo sexual, que creo que más allá de que te guste o no te guste, es parte de la responsabilidad que tienes como persona que convive en una ciudad, que debes como saber con qué te estás vinculando y cuáles son tus cotidianidades. Así que invitados todos para que vengan a esta ponencia que tiene, como ya lo dijo, buenos panelistas, en donde se va también a tratar un tema desde distintos ámbitos, incluso desde la misma persona que ejerce el trabajo sexual, que me parece algo súper chévere también. Totalmente, y está personería municipal. Exactamente. Y eso también es súper importante, porque muchas veces los paneles estamos como que todos los que nos interesa, pero también los que deben estar no están, y esta vez sí está, me parece súper chévere, porque son los que con los cuales se puede trabajar las ordenanzas, los reglamentos, sí, y con los que se puede luchar estos espacios y estos derechos. Sí, justamente, o sea, lo que quisimos es más o menos tener a diferente tipo de personas para que se conforme un debate, es decir, uh-huh, gente del municipio, gente igual que es la trabajadora sexual, que pueda dar su opinión, y otras personas que sean activistas. Entonces, así lo que queremos es una diversidad de gente experta en el tema que dé sus puntos de vista. Entonces, por ejemplo, lo que queremos especialmente con el municipio es más o menos como quebrar justo esa barrera que hay entre las instituciones y la gente, a veces que es esa barrera muy fría que a veces hay, y romper. De la burocracia. Exacto. Y quebrar y más o menos mostrar la complejidad de la realidad que hay en la ciudad. Claro, bueno, justamente con este evento lo que queremos es sensibilizar, ¿no?, a la ciudadanía para que exista. Hemos también hemos invitado a ciertas facultades de varias universidades, como es la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Central, la Universidad Católica, que acudan a este evento, que va a ser muy importante, sobre todo de conocimiento para la ciudadanía en general. Y para los colectivos en general y la gente que se reúne a hablar de estos temas, que se reúne a trabajar con la gente directamente, puede ir y asistir. Me parece súper enriquecedor el tener más elementos para poder seguir en esta lucha, porque es una lucha constante, diaria, que no puede quedarse solamente en los posteos. Es algo donde se está camellando y se está trabajando día a día. Claro, y si bien recordábamos la historia antes del corte publicitario, también es como parte de este proceso de generar una nueva historia, porque estamos hablando del siglo XVIII, como cuando ya se nos contaba de cómo fueron la distribución alrededor de los burdeles para tener cierto tipo de normas y controlar como la epidemia de sífilis o cuestiones por el estilo. También es importante que veamos cómo deben ser los tratos alrededor del tema. O sea, no podemos seguir pensando en la lógica de que, como estamos hablando en el corte, de que son personas que desechables, que son los márgenes, ni nada de eso, que nos parece súper discriminante. Totalmente, ¿no? O sea, si bien es cierto, es el trabajo sexual es un trabajo a cambio de un servicio, se recibe una remuneración, pues también no está exento de derechos, también tiene derechos y necesidades que deben ser cubiertas, como cualquier trabajador que tiene derecho a la salud, tiene derecho a sus horas de descanso, tiene derecho a muchas cosas, también se tiene con la cuestión del trabajo sexual. En este caso, bueno, también en la charla queremos hacer justamente poner al conocimiento lo que en realidad está pasando a las trabajadoras sexuales en este caso. Ellas lo que quieren es exponer lo que día a día en carne propia pasan. Cabe recalcar que en buena hora confirmaron ciertas personas del municipio, ¿no?, que son los entes que están regulando todo derecho. Cabe recalcar que el trabajo sexual es un derecho. Y totalmente de acuerdo. Y no hay que eufemizar estos actos, porque la verdad, las mujeres las que trabajan en la calle, las trabajadoras sexuales, son gente que está expuesta a muchos peligros, incluso de la misma cuestión policial, que se debería ser quienes los resguarden. Son muchos ellos mismos los que les violentan, los que les maltratan, los que vulneran sus derechos, y eso también debe ser hablado, ¿no? Claro, sabes que también algo muy importante, que en el evento también van a asistir varios policías metropolitanos, ¿no? Justamente, que es algo muy importante para nosotros como colectivo. Totalmente. que asistan porque son las personas que están en este caso molestando a las trabajadoras sexuales, en muchos sentidos, son, ¿no?, las personas que están conviviendo, porque a la larga también están trabajando en la calle y conviven y están mirando al día a día lo que sucede, ¿no? Lo que queremos justamente, no sé, más adelante se puede dar charlas de sobre todo de derecho a los a los policías metropolitanos, ¿no?, sobre todo derechos humanos. Claro, y bueno, creo que también con esto viene un problema que se ha venido discutiendo con el trabajo sexual aquí en Quito, y es justamente lo que estábamos hablando un poco antes, que era que lo que se quiere era distribuir en ciertos lugares al trabajo sexual, es decir, ponerles en ciertos lugares, en ciertos sitios, digamos, regulados de la ciudad, para que la ciudad supuestamente se mantenga limpia y todo. Bonita y bonita. Estética. Sí, exacto. Es la estética de lo lindo. De lo lindo. Sí, es esta estética típica de lo lindo, lo que debe verse bonita la ciudad. Para que los gringos no se asusten, ¿no? Ajá, exacto. Es ese pensamiento curuchupa de exacto. Que no, la ciudad debe verse limpia, bonita, sin estos, esta gente marginal y no. Entonces, justamente ahí es donde entra la disputa entre justamente las trabajadoras y el municipio. Entonces, claro. Las trabajadoras exigen, bueno, si nos mandan allá, ¿quién va a venir acá? O sea, ¿quién claro. va a venir acá tan lejos? Tan lejos. Creo que querían ponerles en algún lugar muy alejado. Creo que era, no recuerdo si era Guamaní, pero era un lugar muy alejado del centro. Aparte que les exponen a muchos peligros a las mujeres que trabajan. Sí, también. Y de todas no sé qué tan regulado puede estar eso. Y tal vez más que todo es que no va gente, o sea, ellos viven del trabajo sexual y si es que no va gente, ¿de qué van a vivir? Totalmente. Vamos con un tema musical antes de continuar ya con la etapa final del martes de Margaritas, faltándonos ya casi 15 minutos para cerrar el programa del día de hoy. Vamos con un tema musical y regresamos enseguida. ¡Vamos! Soy un angelito de los que te caen una. De esos que dicen despacito, esta noche mala me merece. Bajo las estrellas voy repitiendo que todas son bellas, pero no sigan mis huellas, porque esta noche es larga y sus ojitos me estrellan. Seguimos en Martes de Margaritas. Y continuamos en este Martes de Margaritas hablando de eso que nos gusta a todos, pero no lo decimos públicamente porque nos da vergüenza, se nos enroja la piel, yo no sé por qué. Pero sobre el sexo público, de cómo también los espacios están distribuidos a partir de las sexualidades que llegamos a exponer o no exponer en el cotidiano, cómo se van configurando ciertas lógicas de poder, de control, de administración de los cuerpos, de lo estéticamente lindo que se puede o no se puede mostrar dentro de la configuración de una ciudad. ¿Qué tan ¿qué tan real es eso de la tolerancia? ¿Qué tan real y efectiva es eso de que podemos convivir como ciudadanos dentro de una democracia siendo distintos y diversos todos, cuando en realidad existe un montón de regularizaciones que no nos permiten ser? Más allá de la sexualidad o la identidad sexogenérica que tengamos, no nos permite ser y ejercer lo que bien queramos hacer. Más claro. ¡Más claro! ¿Qué es lo que pasa aquí? Muchacho. Ustedes, chicos, en este taller, en este foro taller, uh-huh, están proponiendo precisamente esto que acaba de decir en el hablar sobre los espacios públicos, sobre esta administración de los cuerpos, incluso de qué es bonito y qué no es bonito para la ciudad. Para mí me parece súper chévere ver a alguien ahí como exhibiendo todas sus carnitas. O sea, no sé, depende las lógicas, pero no se puede llevar esto a una cuestión tan moralista, porque de hecho se trabaja desde ahí, o sea, desde ahí es desde las autoridades norman, desde lo que son la moral y las buenas costumbres y las buenas maneras. Y esta lógica súper colonial, ¿no?, que se activa cuando nosotros totalmente queremos colonial juzgar lo que hace la otra persona. Es como... Nos encanta señalar a la gente, ¿no? Cuando para criticar un quiteño. Oído. Pero, por ejemplo, también me parece súper hipócrita, ¿no? Porque, si bien es cierto, en este foro se va a tratar un caso específico en donde está una de las representantes de las trabajadoras sexuales que están organizadas, que no, o sea, son gente que está trabajando, son gente que está organizada y trabajando por sus derechos. Si bien es cierto, eso es lo que se critica y lo que se juzga, ¿no? Pero en este mundo hay gente bruta y astuta. Hay vírgenes. Sí, prostitutas. En este caso, por ejemplo, tenemos tres formas de trabajo sexual en donde un trabajo sexual podría ser el legítimo y por el cual se está peleando los derechos. Pero también existe la trata de personas y sobre eso tampoco se habla mucho y en eso incluso se callan. Claro, cuando está, o sea, es como el trabajo sexual cuando está esta lógica de que tú lo ejerces y no existe como la obligación, alguien que te esté manipulando, ¿no? Es justo la problemática entre que también las autoridades dicen que es el temor de que exista justamente esta trata de personas, ¿no? Justamente es el temor, porque ellas apenas ven, las autoridades ven que hay trabajo sexual en la calle, lo primero que se les viene a la mente es, aquí trata de personas, aquí hay drogadicción, estas chicas están por fuerza, etcétera, etcétera, de temas. Pero el problema es, aquí, la diferencia en lo que es trabajo sexual y lo que es un trabajo sexual forzado. Que yo no digo que deben estar atentos como uh-huh todo en la sociedad, o sea, muchas veces vos ves a gente con un chévere iPhone y puedes decir, ah, bueno, es robado o se lo compró, o sea, en ese sentido es como que hay que regular y normar y ver que estas cosas no pasen, claro, pero también se debe respetar el trabajo voluntario de la, exacto, gente, o sea, el que lo está haciendo por amor al arte. Justamente lo que dicen las compañeras trabajadoras sexuales es que más bien el hecho de incluir el trabajo sexual, de que se permita el trabajo sexual en el espacio público, lo que permite es que ellas incluso funcionarían como de una manera, ellas podrían exponer cuando una relación es de trabajo sexual y cuando realmente es una cuestión de trata. En realidad ellas son las propias agentes que ellas podrían determinar y podrían ser, digamos así, agentes para ayudar en este tipo de causas. Es algo así como la legalización de las drogas, una vaina así. Si tú legalizas, tienes menor influencia de que haya tráfico. Claro, tienes mayor control sobre lo que hay. Hay mayor control, exactamente. Entonces, y más en personas que, de como dices, o sea, yo realmente no puede estar ahí mirando y pues decir, no, esta chica está siendo obligada. Y no puede estar obligada, y puedes denunciarle incluso. Sí. Pero si no hay, obviamente todo sigue escondido y tapiñado, lo que resulta súper favorable para la trata de personas. Claro, y bueno, si uno intenta más bien controlar el trabajo sexual, más bien lo que empiezan a salir son cuestiones de relaciones de riesgo, ¿no?, con las trabajadoras sexuales. Claro. Entonces, porque al no tener ningún tipo de seguridad de ellas en la calle, de no sentirse ellas de alguna manera protegidas en el espacio público, más bien aparecen estas relaciones que tal vez, o sea, ellas se encuentran en peligro. Claro, que alguien venga a ser el protector, por ejemplo. Entonces, ellas lo que necesitan es un espacio público abierto hacia la diversidad de del trabajo sexual. Y que puedan ser independientes de su trabajo, exacto, precisamente para que no dependan del cuidador o del, exacto, proxeneta en este, bueno, caso. Es algo también positivo, ¿no? Que, por ejemplo, uh-huh, en este caso, Germania ya se empoderó en el tema, ¿no? Como, uh-huh, como representante, se puede decir, de las trabajadoras sexuales, quiere sobre todo salir de este tema de adelante, ¿no? Sobre todo que no sea escondido ni marginado, sino poner las cartas sobre la mesa, claro, y hablar del tema. Porque es algo que existe. Exacto. Y que está ahí, que no se puede ocultar ni se lo puede excluir, porque está ahí y es necesario que se ejerzan los derechos que deben ser ejercidos en una relación de trabajo. Uh-huh. Es como el color de piel, más o menos, ¿no? Así te pintes, tu piel está ahí, ¿no? Más o menos. Claro, o sea, es una realidad que no se la puede negar, que no se la puede tapar, ni se la puede simplemente hacer desaparecer, porque está ligada a muchas relaciones que existen en relación a todas nuestras cotidianidades. O sea, si empezamos y entendemos que el sexo es una de las cosas que nos atraviesa toda nuestra existencia, ¿por qué no pensar también que existen como estos lugares, como la profesionalización del trabajo sexual en este momento de la ciudad, del vivir en ciudad? No les estamos exigiendo, no les estamos diciendo, chuta, queremos que todo el mundo compre sexo o tenga este tipo de relaciones en cuanto al sexo. No, nada de eso, simplemente es quitarnos la máscara hipócrita de que aquí no pasa nada. Cuando pasa. Cuando sucede. Pasa. Cuando estamos diciendo que sí se necesita una regularización para que no existan abusos de poder, en donde las personas y las víctimas siempre son las mismas, que son de claro, las personas que claro, responden a esta lógica de sectores populares, que no tienen quienes, porque también podemos hablar de un trabajo sexual que existe en las élites. Total. Que se les llama como las acompañantes y cuestiones por el estilo, que tienen otras lógicas de mercado, simplemente así. Y es como, ¿por qué no se puede regularizar también? Eso es mejor, más o menos estético. Y es como algunas preguntas que se debe hacer, como no solo la municipalidad, sino la ciudadanía en sí. ¿Qué tan sincero estamos siendo con nuestra sexualidad y con nuestros cuerpos? Es lo que hay, es lo que existe, está ahí frente a nosotros y no lo podemos negar y no podemos seguir mirando para otro lado cuando la problemática está ahí. Y creo que con esto terminamos, chicos. ¿Algo más que quieran decir nuevamente? Bueno, la dirección, lugar, todo lo que va. Bueno, en primer lugar, quisiéramos invitarles a todos nuestros oyentes a que sean... se enteren de lo que es Tejido Diverso, y si están interesados en que se unan al colectivo, es un colectivo en el que nos reunimos cada jueves y hablamos de diversidad de temas. Este es uno de los pocos proyectos que tenemos en adelante. Tenemos muchos proyectos más en el año, tenemos varios conversatorios organizados, incluyendo conversatorios en el Día del Orgullo Gay. Tenemos varias cuestiones. Entonces, lo que necesitamos de todas maneras es más gente que se una, más gente que dé opiniones, que dé ideas. Necesitamos gente igual de la comunidad LGBTI, necesitamos gays, lesbianas, trans, gente de todo tipo que nos acompañe a ser parte de Tejido Diverso. Y en este caso les invitamos también a todos a que sean parte, ¿no?, de este evento que vamos a hacer el día jueves. ¿Qué es la dirección? ¿Dónde es? La dirección es la oficina, perdón, se llama la oficina, el lugar es José Antepara y Los Ríos, el sector es San Blas. Sí. Ya saben, amigos, están invitados. Están todos invitados, igual, qué chévere que podamos hacer, o sea, que puedan hacer esta invitación a ser parte de un colectivo donde se trata temas varios y diversos, al parecer. Lo que me parece genial también, porque sí es importante un poco de militancia dentro de todas las cosas que nos logremos sentir identificados. Y si se identifican, pues vayan y bueno, así estamos todos para seguirnos informando y tener muchas más herramientas para seguir en este proceso de lucha que está largo todavía, pero hay que seguir. Pero así también se hace ciudadanía, así que queremos agradecer a ustedes, chicos, por venir, por muchas compartir este espacio con nosotros. Les queremos recordar a las personas que nos escuchan que el Martes de Margaritas es un medio abierto para que cualquier propuesta venga, se presente y podamos dialogarla siempre. Así es que ya saben, chicos, del espacio abierto. Muchas gracias por venir. Gracias. Y nos vemos el próximo martes porque hay carnaval. Y hay que mojarse como bien se puede. Todos mojados. Nos vemos en marzo. En marzo nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos. Abrazo. Adiós. Esto fue Martes de Margaritas.